¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sabadito alegre, 21 de octubre. Esta es la emisión número 4744 de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito. Aquí en Fórmula en los Negocios, esta transmisión es a través de Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés, en el control operativo técnico de este programa en el radio, Víctor Tun, en el control operativo, le mandamos un cordial saludo. Buenas tardes, aquí nosotros en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom para todos ustedes, y me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Y cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien. Y que pues hayan tenido una linda semana, Robert, sabadito alegre, todos contentos, disfrutando del fin de semana. Vacation, vacation. Y nosotros de vacaciones. Así es, bien merecida, Robert, que todo el año no salimos sí, nos de vacaciones. Hace falta. Y que pues buscamos, qué bueno que caen estas fechas porque es cuando menos gente hay vacacionando. Pues sí. Sí, finales de, bueno, mediados de octubre. Pues sí, iniciando clases, casi. Y además, finales de octubre ya empieza lo del Hanal Pichán, y en muchos lugares de la República, pues incita a viajar y a vacacionar con el puente, ¿no? Va a haber un puente allá de, creo que de 2 días, el primero el y el primero dos. El primero y el dos de noviembre. Entonces es un fin de semana largo, y es un fin de semana que mucha gente aprovecha, sobre todo por las actividades que hay en diferentes ciudades en la República del Día de los Muertos, ¿no? Que son muy culturales y muy bonitos, muy decorativos, y es una bonita experiencia, la verdad. He tenido la fortuna de estar en Oaxaca en esas fechas y la verdad está padrísima la decoración. ¿Cómo no? Aparte, los concursos que hacen y los altares que pones. Todo el centro se convierte en un sendero de decoraciones y de concursos de altares. Cientos de altares, sí. La verdad padre, que bella, la verdad muy Oaxaca. Bonito. Y lo combinas con todos los dulces de calaveritas y todo. La verdad, una experiencia muy bonita, así que muy recomendable para los que vayan a viajar el otro fin de semana que viene, que es ya esas fechas, pues que aprovechen. La verdad, sí vale la pena conocer esas tradiciones en diferentes partes de la República. Totalmente de acuerdo, Laura. Y bueno, pues aquí les dejamos esta grabación de este sábado, como todos los sábados. Y interesante el tema, Laura. Estas son tres habilidades clave en la que deberías capacitarte. No importa a lo que te dediques. Fíjate qué interesante, ¿eh? Y más en esta época actual, esta época en la que pues estamos viviendo cosas inéditas, tenemos que aprender a adaptarnos, la pandemia, las guerras, esta incertidumbre económica en nuestro país, este gobierno que nos tocó, que tenemos que aprender, etcétera. O sea, es importante, aunque, como nos dicen aquí, aunque las habilidades que debes aprender tienen que empatar con el giro de tu organización o a lo que te dedicas, hay algunas que son esenciales para crecer. No importa a lo que te dediques, Laura. Así es, Robert. Y estas tres habilidades que vamos a mencionar hoy, que son la comunicación, el liderazgo y las habilidades sociales como la empatía y la capacidad de trabajar en equipo. Pues yo creo que son clave, Robert, porque una persona que no pueda ejercer cualquiera de estas tres, pues simplemente no es apto para un crecimiento, tanto en su puesto como para una empresa que está buscando ese crecimiento, porque hay que recordar hoy en día que en el momento que uno empieza a delegar las responsabilidades, ¿sí? Pues está creando líderes allá. ¿Sí? En Bueno, el momento que tú delegas una responsabilidad a alguien más, ese alguien va a tener esa responsabilidad y tiene que saber liderar, tiene que saber comunicarse, tiene que tener estas habilidades sociales como la empatía y como trabajar en equipo, porque cuando pues, delegas una responsabilidad a alguien que no sabe, por ejemplo, que sea muy débil y no pueda dar una orden y mantenerse firme en ver que la lleven a cabo los demás, pues los demás le van a pasar encima y no van a estar haciendo lo que tienen que hacer, ¿sí? claro. Ese es un ejemplo. Otro es que sea demasiado cuadrado, demasiado duro y que no tenga esa empatía y que todo el mundo lo odie y no quieran seguirlo o no quieran hacer o lo hagan de una manera incómoda, ¿no? Sin esa comodidad de sentirse a gusto de un equipo. O sea, cuando tienes a un tacaño de líder, por ejemplo, o una persona, Y pues fue. no tanto tacaño, pero sí agresivo, que O sea, síndrome de escasez, ¿no? no, o que sea irrespetuoso. Entonces, pues crea un ambiente en donde la gente no se siente a gusto. Y bueno, todo esto tiene que ver con, pues, estas habilidades de cómo se están comunicando, ¿sí? Si lo están haciendo mal, pues está teniendo y está creando un problema. Si no sabe hacer el liderazgo, ejercerlo, y si no sabe tener, pues, cómo relacionarse socialmente con su equipo, con la gente de la empresa, ¿sí? Bueno, yo creo, Entonces, Laura, que estas habilidades necesariamente por eso se llaman habilidades. Quiere decir que las tenemos que aprender, porque no nacemos con ellas, aunque hay dones que tenemos, ¿no? Por llamarle de alguna manera, pero todas estas habilidades hay que desarrollarlas, hay que practicarlas, Laura. Y entonces, dependiendo de dónde esté usted, en dónde labore, a qué se dedique, tiene que encontrar cuáles son las habilidades, pues que le van a dar ese crecimiento profesional, que se van a adaptar de acorde a los propósitos de la compañía donde trabajas. En fin, hay una lista completa. Ahora hemos hablado mucho sobre estas habilidades blandas que ahora. Pues en esta humanización de los negocios, tenemos que aprender, tenemos que desarrollar y tenemos que practicar, Laura. Creo que el mundo de donde venimos, de ese mundo que describiste, mundo cuadrado, esos liderazgos autoritarios, esos cacicazgos, esos capataces, pues que fue una cultura muy, muy dañina para el planeta, para la sociedad. es, Robert, todavía no nos libramos de ese tipo de Pues no, gobiernos bueno, sí, del gobierno. y lo estamos viendo en muchos lugares alrededor del mundo Lamentablemente, así y es. tristemente es una, híjole, o sea, es un abuso del poder, de la autoridad, es un nada, cero habilidad social de empatía o de trabajar en equipo. Se creen dueños de toda la absoluta verdad y ellos son los únicos que tienen la razón y por eso no toleran. Bueno, ahí tienes a un Putin, Ahí tienes todo lo que está pasando en allá en el Oriente. Y tienes también la situación que estamos viviendo en Latinoamérica con estos dictadores que se dicen comunistas, pero son más dictadores que nada. Y en México tenemos algo similar, bueno, con esos aires, ¿no? Mucha gente dice que no es cierto, pero sí tiene camina como pato y hace cuacuá, ¿no? Entonces, por ahí va la historia, pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Perdón, tarde de Sabadito Alegre aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con ello, déjeme decirle, eres empresario. Necesitas un sistema de software personalizado que se adapte a las necesidades únicas de tu empresa, que no has encontrado en sistemas de software comerciales existentes en el mercado. Mayansoft es una empresa yucateca especializada en desarrollo de software con más de 15 años de experiencia y 120 profesionales, que cuenta con certificaciones que la acreditan con el nivel más alto de madurez en procesos de calidad en desarrollo de software a nivel internacional. Y además que cuenta con las certificaciones más actuales en nivel de desarrollo de software a nivel mundial. A lo largo de estos años, Mayansoft ha demostrado que cuenta con la infraestructura y la capacidad de ejecución para desarrollar de manera exitosa proyectos de alta calidad, con el alcance y tiempos acordados, a precios altamente competitivos, tanto en el sector público como en el privado, atendiendo grandes y medianas empresas a nivel nacional e internacional. Descubre en mayansoft.com por qué cuando se trata de desarrollo de software, mayansoft.com es tu mejor opción. Así es de que, amigo empresario, consulta a los especialistas, mayansoft.com. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con ustedes estas tres habilidades que nos proponen aquí los especialistas, los expertos. Esto lo saqué de Forbes, la revista Forbes, y es, creo, pues muy atinado su análisis de estas tres habilidades claves que deberías de capacitarte en este mundo actual. ¿Y con cuál empezamos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues aquí habla primero primero que dice que son habilidades que debes adquirir y de practicar, ¿sí? Para enriquecer tu crecimiento profesional, ¿sí? Indistintamente que esté de acorde con los propósitos de la compañía con la que labores, ¿sí? Esta lista de destrezas son importantes en cualquier campo de trabajo y sobre todo para mantenerte al día. Entonces, pues esta es la primera reflexión importante a mencionar de estas tres habilidades de las que vamos a platicar. Y pues bueno, está la habilidad de la comunicación efectiva que es crucial. Nuevamente, pues sin importar en qué industria o en qué entorno profesional estés, ¿sí? Entonces, esta capacitación en destrezas relacionadas a esta habilidad, pues da muchos beneficios y da muchos beneficios tanto a la persona como a las organizaciones. Entonces, la comunicación efectiva pues enriquece en primer punto el área de trabajo. En segundo punto, la relación con los clientes. Y en tercer punto, pues genera estos beneficios como una mejor gestión en los conflictos y en la colaboración interna. Yo creo que esta parte, bueno, mire, nosotros en la experiencia que tenemos en los programas de coaching, por lo general encontramos en las organizaciones, en las empresas, pues la queja o lo que nos falta es buena comunicación. Que es que hay malos entendidos. Es que no nos entendemos, es que los trabajadores no me entienden. Lo que deberían hacer. Exacto. Entonces, es esta habilidad de comunicación efectiva la que tiene que desarrollar precisamente para evitar esa problemática en las empresas de la mala comunicación. Mire, de los malos entendidos. A veces parece en las empresas, en las organizaciones, que hablan hasta diferentes idiomas, Laura, porque no se entiende, ¿no? O sea, no entendió, es que no entendí lo que querías decirme. O, por ejemplo, el clásico punto de que, oye, pues yo entendí que tú lo ibas a hacer y no yo. Y, o sea, esos malos entendidos son provocados por una falta de comunicación efectiva, pero que es una habilidad de los miembros del equipo y que tienen que desarrollarla, Laura. Así es, sí, definitivamente esta falta de comunicación detona miles de conflictos, miles de problemas, miles de situaciones y miles de malos entendidos, ni qué decir, ¿no? Porque muchas veces se califica a las personas como flojas o ineptas o desinteresadas o poco disciplinadas. Y muchas veces es una cuestión de comunicación. De repente las personas se enteran y dicen, ay, yo no sabía que tenía que hacer eso, o yo no sabía que era de esta manera, o dónde lo dice, porque a mí nadie me lo vino a decir. Y es una Exacto. falta de comunicación tremenda, Robert, Pero tremenda. en ambos sentidos, ¿no, Laura? Porque, por ejemplo, eso de que es que nadie me vino a decir lo que tenía que hacer Ah, esa es otra y ¿por cosa. qué no ¿Por qué no preguntó? tú? Exactamente. No, por eso Sí, digo. sí, sí. ¿Por qué no fuiste tú a averiguar cómo está el asunto o qué te falta o algo? Pero es que, ¿sabes qué pasa, Robert? A veces no tenemos los canales bien definidos de a quién le vamos a preguntar. Pues sí, porque otra vez la Le preguntas a comunicación. una secretaria, por ejemplo, y la secretaria ni enterada. O le puedes preguntar al mismo jefe, así, al director, pon tú que tu cuate es el director. Y te saltas a todos y vas con el director. Y el director ni enterado de lo que están estableciendo o lo que están Oh. pidiendo sus gerentes. Oye, o a Y él veces ni enterado que nada más. trabajabas ahí. Entonces, Sí, sí, a veces no suele están pasar. bien definidas los canales a donde te puedes acercar y preguntar. Y entonces, como decimos aquí en Yucatán, es un verdadero check. Si no sabes qué es un Fíjate check, que es no. que todo está revuelto, todo está encimado y no está claro. Y yo creo la cultura mexicana, Laura, nos damos mucho a eso, ¿no? O sea, damos por Así, entendido relajo. que ya sabes lo que tienes que hacer. Oye, a veces hasta la respuesta que te dicen, oye, pues para eso te contraté. No para que me vengas a preguntar qué hacer, te contraté. No, Y no, es esa no. falta de comunicación clara desde que contratas a la gente de decirle, oye, pues lo que tienes que hacer aquí es esto y por eso te Claro, contrato, tiene que ¿no? haber un esquema de Inducción sí, o a sea, lo que tus tienes que tareas van a hacer. ser estas, Claro. porque al rato te quieren echar al muertito. Y tú ni enterado que era parte de tu responsabilidad, o sea, como que de que te llamen y te digan, oye, las camionetas no tienen gasolina, ajá, ¿y yo qué voy a saber que es mi responsabilidad? A nadie me lo dice. ¿Dónde están los vales? ¿Dónde está el dinero para comprar la gasolina? O sea, de veras, son cosas que de repente tú dices, no puede ser que no haya la claridad de la instrucción para cada uno de ellos y quién es el que está como responsable para que se lleve a cabo, pues, los procesos de una manera efectiva y eficiente. Claro, y bueno, ahí entra la ciencia de la administración, de los procesos, de organización, de la planeación, y todo esto que acabo de mencionar, pues requiere un sistema de comunicación efectiva entre todos, o sea, no nada más esperar que la comunicación efectiva sea del jefe hacia los de abajo, sino... Es precisamente, es una de las habilidades para el trabajo en equipo y todos los miembros del equipo deben de desarrollar esa habilidad de una comunicación efectiva. Así es de que váyale midiendo el agua a los camotes, amigo, de cómo está usted en su organización. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando. No se me vaya. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre aquí en Fórmula en los Negocios. Mire, es importante el fin de semana, así es de que disfrútelo, a descansar, ya huele a pib. Ya estamos cerca del Día de Muertos, así es de que vaya haciendo sus reservas de PIB, váyalos encargando, no se puede usted quedar sin su PIB. Así es de que ya huele a PIB. Pero bueno, antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas en las que pues están muy bien montadas y te dan un excelente servicio. Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Y además contamos con nuestra tienda virtual. Un verdadero portento tecnológico que Aditimper desarrolló para darle a usted un verdadero servicio. Aditimper.com.mx le ofrece todos los productos de Aditimper. Tienen diferentes formas de pago, tienen contacto con los especialistas. Bueno, Aditimper le puede hacer el trabajo, contacte con los especialistas. Ellos tienen servicio de entrega ya a nivel nacional de la mercancía de sus productos, así es de que un verdadero portento tecnológico que catapulta a Timper, Aditimper a nivel nacional. www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando. Estas son 3 habilidades claves en las que hay que capacitarse, que es un deber en la actualidad desarrollar estas capacidades o habilidades. La primera fue la comunicación efectiva. Y la siguiente, Laura. Y bueno, la siguiente es la de el liderazgo, ¿no? Entonces, otra de estas habilidades que sin importar el giro de la organización donde se labore, pues debería adquirir el talento interesado en crecer profesionalmente. Y este es el liderazgo. Y bueno, el liderazgo, pues es una habilidad esencial para el éxito de las organizaciones. Y aquí sí, sin importar el tamaño. Y sí, tiene toda la razón, Robert, porque hasta uno que es pues autoempleado, por llamarlo así, de una empresa muy chiquitita que solamente tenga 2, 3 ayudantes y que puedan ser familiares incluso, ¿sí? Si no tiene el dueño un buen liderazgo, pues la verdad, imagínate, si entre tres ya se están jalando los pelos porque no sabe quién es el que tiene la responsabilidad de qué. Entre tres, entre dos, a Pues veces. imagínate tres, no, yo estoy poniendo un ejemplo de una empresa familiar, tres personas, no sé. Y se da, tristemente, Robert, se da esa situación porque no tienen esta capacitación. Van a decir, por ejemplo, ay, pero yo qué capacitación necesito tener en cómo comunicarme. O sea, mucha gente dice, pues es abrir la boca y decir las cosas y ya. No, no, bueno. No, no, definitivamente no. ¿Sí? Ahí tenemos en un esquema, por ejemplo, en coaching, de cómo se hacen los pedidos, cuáles son los pedidos, cuáles son las condiciones de satisfacción. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Cuáles son los tiempos de entrega? ¿Cómo lo quieres? Etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que están de por medio al comunicarnos y sobre todo cuando empezamos a hacer pedidos o cuando ofrecemos hacer un servicio o hacer algo, ¿sí? Es como decir, levanto la mano, sí, yo me encargo de tal cosa y a la mera hora, pues sí, dijiste que te encargabas, pero nunca dijiste antes de qué fecha, antes de qué horario, en qué momento, etcétera, ¿no? Entonces, la capacitación en comunicación implica esos detalles para cerrar esa interactuación de una manera eficiente y que también haya una retroalimentación, que No, esa y es en bueno, la que perdemos mucho de vista. y el proceso de liderazgo en cualquier organización, como dices tú, por muy pequeña que sea o empresa, Laura, intervienen los valores humanos, los valores sociales, los valores que estamos hablando del respeto, de la honestidad, de la valentía, de la justicia, o sea, que tenemos que desarrollar estos valores, amigos, se practican. Estos valores no nada más son para que los escriba usted en la misión y visión y los pegue en su oficina. No, esos valores hay que practicarlos, porque esos valores son los que, pues, son el camino, son el conducto en el que su empresa se va a desarrollar ante la sociedad. Así es de que. Y involucrar a todos los miembros del equipo, todos los miembros de su empresa en desarrollar estas habilidades. O, por ejemplo, nosotros en Fórmula en los Negocios tenemos estos programas de coaching, estos, por llamarle así, cursos, talleres, donde podemos enseñarles, mostrarles cómo pueden desarrollar estas habilidades de liderazgo que crea la cultura de desarrollo entre las personas, entre los compañeros, de tal forma, amigos, que podemos trabajar mejor, podemos ser más productivos, trabajar en equipo y como dice Laura, pues además conversamos. Todos los días, la conversación es el medio del ser humano para comunicarse. Se llama lenguaje. El lenguaje corporal, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, todo es lenguaje. En la comunicación, amigos, todo es lenguaje. Y dependiendo de su liderazgo, es cómo va a aplicar y a desarrollar ese lenguaje. En coaching, a nosotros nos enseñaron, amigos, que somos seres lingüísticos, que a través del lenguaje es como generamos el ser. Quienes somos se refleja a través del lenguaje, de la comunicación, y en eso se refleja el liderazgo. Ya me fui muy, muy coaching, ¿verdad? ¿Eh? Te perdimos, Houston. ¿Eh? Te No, pero perdimos. bueno, ¿Estás de acuerdo o no con todo lo que Sí, dije? claro, Ya sé que claro. la mitad no me entendió, pero Ah. bueno, Bueno, pero ya ven qué importante es el lenguaje. así es. Ajá. Y bueno, aquí lo que menciona es que al involucrar a todos los miembros del equipo en cursos de liderazgo, se crea una cultura de desarrollo entre compañeros, lo cual fomenta un mejor trabajo en equipo, además de la promoción interna y la retención del talento. Bueno, pues a fin de cuentas, ese es el chiste de una capacitación en liderazgo, que todos tengan el acceso a estas herramientas, a este conocimiento de cómo ejercer el liderazgo, porque no solamente es para los que van a hacer el papel o el rol de liderazgo, sino también para los que van a hacer el papel de los seguidores del líder, ¿sí? Para que tengan claro cuál es su rol y cómo deben responder ante este llamado de liderazgo. Claro, y bueno, amigos, vale que pues termine mi comentario diciéndole que en Fórmula en los Negocios tenemos este tipo de cursos y talleres de liderazgo, de trabajo en equipo y de comunicación efectiva. Así es de que lo que único que tiene que hacer es que tengamos una conversación, platicar con usted y se puede poner en contacto con nosotros a través de contacto @formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, y mire, a esta hora pues ya hace sed, así de que lo que le voy a recomendar es que nos vayamos a la Reforma, la auténtica cantina, a tomarnos dos como la gente. Y déjeme decirle que esta semana el especial del chef de la semana es ceviche de filete de res. ¿Cómo ve usted? Se ve delicioso, ¿eh? Ceviche de filete de res y tártara de filete de res. O sea, lo que conocemos como tártara, pues carne cruda, pero esta vez hecha en ceviche. Ha de estar delicioso ese plato. Y la tártara, pues ya lo conocemos. Aquí se conoce el kiwi, aunque el kiwi es hecho de otra manera, el kiwi crudo. Pero pues ahí en la Reforma vamos a probar estas especialidades del chef que nos trajo esta semana. Ya sabe, tiene. Mire, la especialidad, creo yo, de la casa son los tacos de suadero, la pierna, el chamorro al horno. Bueno, tiene tantos platillos que son verdaderamente una delicia, platillos auténticos de cantina. Así es de que, pues hay que pasar a la Reforma. Y más a esta hora, dos bien frías, dos como la gente, su ceviche de filete de res y para seguirle. Haga sus reservaciones, amigos, porque se llena 99 94 61 90 86. 99 94 61 90 86. Y igual y por allá nos vemos y nos saludamos. ¿Dónde está la Reforma? Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Muy fácil de llegar. A 2 cuadras de los casinos, así es de que allá en la Colonia México Norte. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando las habilidades, tres habilidades claves que debemos de capacitarnos para tener un mejor desarrollo y desempeño en nuestro trabajo, en nuestra profesión o en nuestro negocio. Ya le dijimos la comunicación efectiva, el liderazgo, ¿y cuál es la tercera, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, la tercera es las habilidades sociales como la empatía y la capacidad de trabajar en equipo. Entonces, pues aquí estas habilidades mejoran la relación de los colaboradores, promueve un ambiente positivo en el trabajo y lo que a su vez incrementa la satisfacción laboral. Dando mejores resultados en las tareas. Fíjate, Robert, qué importante reflexión de estas habilidades sociales que son la empatía y la capacidad de trabajar en equipo, porque no es lo mismo estar trabajando a regañadientes. Sin esa la más mínima empatía, sin esa capacidad de ser colaborativo como equipo, sino Claro. que cada quien jalando a ver quién jala, quién le echa la Cada culpa a quien para su quién lado. y quién acusa mejor y quién convence al jefe de que el otro es el que metió la pata y no tú. Y que tú te lavas las manos y que tú nunca haces nada mal, ¿no? Todo lo que tú haces es así, se torna oro, ¿no? Y los demás son una bola de tontos, ¿no? Entonces, qué triste trabajar en un ambiente así. Yo creo que es desquiciante estar en un. No, Yo no pues sé si es alguna vez agotador, el a burnout. ti te tocó trabajar en un ambiente así. Sí, cómo no, sí. Y yo creo que muchos hemos pasado por un ambiente así que no es nada, cero crecimiento, cero ambiental positivo ni nada. Entonces, es más bien cuidarte las espaldas siempre. Y aquí de lo que está hablando, pues obviamente es de todo lo contrario, ¿no? Eso es ese panorama que acabo de dar de ejemplo. Es totalmente el ejemplo de que cero habilidades sociales en un ambiente así. Totalmente. Entonces, aquí de lo que se trata es de sí tener y sí desarrollar las habilidades sociales. Y esto se logra con capacitación, Robert. Claro, Esto se logra es con aprendiendo. entrenamiento. Así es con un entrenamiento, es con ejercicios. Es con, pues, mentores, coaches o personas que están dedicadas a dar este tipo de capacitación para que la gente entre en conciencia de qué les está faltando a la hora de actuar, a la hora de hacer y a la hora de involucrar a los demás en las tareas, el cómo lo están haciendo, el verse en un espejo. Lo que están provocando, incluso qué provocan ellos al momento de poner un pie en la oficina, si todos salen corriendo, si todos se esconden, si todos se callan, si todos. Entonces, esto realmente solamente se logra cuando tienes a tu servicio un equipo dedicado a la capacitación y que entra a la empresa y que les ayuda a hacerse ver cada uno de ellos y entrar en razón o en conciencia más que nada de qué están haciendo mal, qué pueden cambiar, cómo pueden mejorar y cómo desarrollar esta empatía y esta capacitación para trabajar en equipo. Totalmente de acuerdo y amigos, es importante que ampliemos nuestra conciencia en la importancia de desarrollar estas habilidades en nuestros equipos de trabajo, en nuestros colaboradores, en nuestros trabajadores, porque ese es el camino en el que vamos a poder, uno, seguir creciendo, crecer la organización. Sobrevivir ante estas condiciones en las que estamos actualmente, o sea, salir de las guerras, salir de la pospandemia, el retomar el camino después de la tremenda pandemia que sufrimos, etcétera, es desarrollar estas habilidades dentro de nosotros mismos y de nuestros colaboradores Es, creo yo, un aspecto vital. Y lo que mencionaste, Laura, respecto a la efectividad de la capacitación, amigo, no lo echen en saco roto o no nada más. Conocemos a algunos empresarios que dicen, bueno, capacita a mi gente. No, amigos, Es capacitarte a ti y claro, a tu gente, ese es la no solo a tu conciencia. gente, claro. Ese es el mensaje de desarrollar estas habilidades. Y créame, amigo, es factible hacerlo. Por supuesto que sí. Por muy, no sé, la cultura que tengamos o el ambiente laboral que tenga en la empresa, es factible trabajar, entrenar a través de los programas de coaching que tenemos en este desarrollo de habilidades. Créame, le podemos dar testimonios de mucha gente que ha estado con nosotros en los programas de coaching y darse cuenta lo efectivo que es hacer todo esto. Entonces, es importante medir el éxito en las organizaciones tras los aprendizajes adquiridos, amigos. Y esto es, pues, más que el desarrollo del talento de sus colaboradores, de los miembros de su equipo. Y necesariamente tiene que haber ese diagnóstico, esa evaluación de dónde están hoy y a dónde quieren llegar, pues para poder establecer las métricas, establecer la ruta de capacitación, de preparación de todo su personal, pues para que cumplan con sus objetivos. Que el objetivo de toda empresa, de todo negocio, pues es precisamente entrar en estos procesos de sostenibilidad, de responsabilidad social, de crecimiento económico de la empresa, de la sociedad, de nuestros trabajadores, en fin. Vámonos, se acabó el programa. Te lo ¿Te acabaste. gustó el tema? Sí, muy Es que me interesante. emociono. Espero que a nuestros amigos redescucha les haya gustado. Y pues ya saben dónde encontrarlos, en la fanpage de Facebook, en arroba Fórmula en los Negocios y en nuestra página web www.formulaenlosnegocios.com.mx. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Robert, y gracias a la audiencia por estar con nosotros. Gracias a ti, Laura, y gracias, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.